Estaba yo pensando en cómo dar un giro a este nuestro zaguán. Y solo se me ha ocurrido narrar en lugar de escribir, así que he hecho una prueba grabándome a mí misma, poniéndole voz a un post antiguo y no demasiado largo para no aburrirme. Han sido dos intentos, solo dos, los que ya me han aclarado la duda. Tras oír la primera intentona y darme cuenta de que no vocalizo, no pronuncio la mayoría de las consonantes de plural, nada de eses, y las jotas las aspiro como mililitros de horchata a través de pajitas, decidí grabarme de nuevo, pero corrigiendo todos esos errores. Bueno, detalles idiosincráticos. Y os preguntaréis cómo resultó. Si digo que en vez de yo misma parecía una perfecta imitación de Julio José Iglesias en el anuncio ese que dice: "Mamá, es que tú siempre eliges lo mejor". No exagero lo más mínimo. Solo me falta sonreír y achinar los ojitos y os digo yo que lo bordo. Pero claro, como esa no era mi idea, seguiré pensando a ver qué se me ocurre. Cualquier aportación será tenida en cuenta, gracias.